Seguimos en la tarde informativa de 88.9. Estamos en comunicación con Emilce Gorosito. Hay actividades en el colectivo de GTIB. ¿Qué tal, Emilce? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, México, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, contame un poquito qué va a pasar mañana, concretamente la actividad que están planteando ustedes en la municipalidad junto al colectivo. Sí, mañana desde el centro de día lo que estamos por comenzar es a proyectar una serie que se llama Aprendiendo a Vivir. Esto va a ser, bueno, mañana arrancamos en línea 1476 a partir de las 6 de la tarde. Así que nada, están todos invitados, es un espacio climatizado. La idea es poder comenzar a habilitar los espacios para poder encontrarnos y generar comunidad, que es lo que más necesitamos hoy en día. Perfecto. Digamos que esto es referido, digamos, fundamentalmente en lo que hace a la ley, el universo de la ley con respecto al tema, lo que significa la situación que viven ustedes, fundamentalmente en lo que hace. Contar un poquito. Sí, esto lo pensamos en el marco del aniversario de la ley de identidad de género. Ahora, el 17 es el aniversario de la ley. No, miento, el 17 es el día de la lucha por en contra de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entonces nos parecía importantísimo poder empezar a proyectar esta película, esta serie que hace mucho hincapié en cómo los adolescentes y los adultos transitan en la parte escolar, teniendo en cuenta los prejuicios y también los obstáculos a la hora de manifestar nuestra identidad, nuestra orientación, la discriminación que hoy en día está muy aferrada en la sociedad y el odio constante. Entonces nos parecía como un hincapié para poder llamarnos a la reflexión como sociedad de qué país queremos, qué sociedad queremos y si realmente queremos una sociedad no libre de discriminación y de odio, que es lo que está como muy latente entre nosotras. Así que nada, están todos invitados. Mañana, 16 horas, en el día, será como el principio de los primeros encuentros que tenemos pensado en general. Emilce, la situación a nivel nacional, el nuevo gobierno de Milei, digamos, una serie de situaciones, fundamentalmente lo que hacen los derechos de, digamos, distintos, digamos, ámbitos del país, derechos que fueron conseguidos con la lucha, como el caso de ustedes, muchos años de preliminar y fundamentalmente de sufrir consecuencias en lo que significa la discriminación, fundamentalmente, el maltrato. ¿Ustedes no notan que hay una situación que se va acrecentando en lo que significa odio, negacionismo con respecto al colectivo? Y nosotros como comunidad en sí, ahora te hablo más como militante, sí creemos y vemos que hay como unas ganas de querer retroceder y hablando de este retroceso, los discursos de odio que hay a través de las redes sociales, desde el mismo vocero que tiene nuestro presidente, viene a retrasar y claramente, no solamente a retrasar, voy a decir, bueno, cuestiones más básicas, sino que a retrasar en materia de ley. Nosotros, la verdad que me preocupó cuando escuché que el presidente fue a España a reunirse con una organización llamada Vox, que es una organización sumamente antiderecho y que claramente habla también de un posicionamiento que tiene con respecto a nuestro colectivo, porque quienes conocen y pueden seguir a través de las redes sociales para ver cuáles son las principales bases de Vox, son bases antiderecho, son bases religiosas y que tienen a la comunidad LGBT como una patología, que en la Argentina ya hace muchos años hemos luchado las organizaciones y hemos conseguido que lo saquen a la transexualidad dentro de lo que es trastornos mentales y habla de retraso. En Perú, ir más lejos, hace unos días, a la transexualidad, perdón, la categorizaron como un trastorno mental. Entonces, son cosas que se vienen latiendo y que sabemos que pueden llegar a salir en la Argentina y las organizaciones estamos agrupándonos, reorganizándonos, como hicimos siempre en épocas duras, para seguir resistiendo y no retroceder, pero claramente que este odio latente nos afecta muy directo. Sin ir más lejos, en Barracas hubo un atentado a través de tiraron una bomba molotov a dos parejas de lesbianas y tres murieron de ellas y una está luchando por su vida. Entonces, eso es como para hacer una visualización más grande de lo que está sucediendo. Después de todos los ataques homofóbicos y transfóbicos que estamos recibiendo por ese odio que está muy latente para con nosotros y que siempre decimos que ante estos cambios políticos que lideran personas antiderechos, ¿no? Siempre quienes salimos más perjudicados somos las mujeres y las disidencias, ¿no? No. Y eso lo estamos viendo. Otro de los temas fue el tema de dejar de lado lo que se fija el lenguaje, digamos, que se había implementado en lo que se fija fundamentalmente digamos en la comunidad. El lenguaje inclusivo. Sí, el lenguaje inclusivo, justamente eso. Desgraciadamente hay una negación con respecto a eso, directamente, más allá que no han, digamos, hay una orden encubierta de no usarlo, ¿no? Es que hay una bajada de línea directa y que están siendo estratégicos para no ir con todo, que se comenzaron primero con el lenguaje inclusivo, y sabemos que si las organizaciones y los movimientos sociales no manifestamos nuestra desconformidad y demostrar que es un retroceso que implica y afecta a muchas de las personas del colectivo LGBT, van a ir por mucho más, van a ir por la ley de identidad de género, van a ir por la ley de matrimonio igualitario. La realidad es que estas personas siempre quisieron patologizarnos porque nos creen enfermos mentales y es algo que no tenemos que dejar que suceda, ¿no? Porque estos que nos llaman minoría, y la realidad es, no sé, minoría no sé para quién es, para el ojo de quién. La realidad yo creo que hay un gran miedo de poder hablar de estos temas, de poder ponerlos en el tapete, porque claramente estamos todos atravesados por un patriarcado que negó y sigue negando a las identidades sexuales, y todo tiene claramente un objetivo, que es una negación de derechos. Emilio, se repetimos mañana entonces a partir de 16 horas en el DIAP, así se van a está invitando a toda la gente a participar de lo que significa este acto. Mañana a partir de las 6 de la tarde están todos invitados, vamos a proyectar la serie Aprendiendo a Vivir y la idea es poder generar espacio donde nos podamos encontrar y debatir sobre estas cuestiones que pone en el tapete esta serie que está tan recomendada y que tiene premios mundiales porque habla sobre los adolescentes y los adultos en esta sociedad que vivimos hoy en día. Recién en el 2022 salió, así que nada, están todos invitados en el día INIER 1470 a partir de las 6 de la tarde. Muy bien, gracias a vos y a toda la gente del colectivo. Gracias. Gracias. Estuvo Mirce Gorosito invitando para mañana en el día a partir de las 16 horas, ¿no? Sí.